y bienvenidos a Nivel Escondido 470. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Sparwolf. ¿Cómo estás, Gio? Dímelo, todo bien, gato azúcar. Estamos aquí gozando, papi, grabando al fin. Yes, gente, estamos grabando lunes a las 10:24 hora de Puerto Rico. Porque resulta ser que metí la pata, mano. Yo sabía que mi cuñado venía y hice los arreglos para el canal de Twitch, pero se me olvidó el podcast. Y se me olvidó el podcast porque, gente, quizás ya usted lo notó a estas alturas, pero Mash está nuevamente en un break de acá de Nivel Escondido. Y ese itinerario cambió. Y a mí se me olvidó hacer el ajuste porque ahora al Mash no estar en parte de la rotación, pues lo que hicimos fue que redistribuimos los episodios y ahora pues salimos en el podcast con mayor frecuencia. Entonces, inicialmente, yo decía, Freddy que venga ese fin de semana, pues ese fin de semana brega, yo no tengo este podcast y el canal, pues yo podemos hacer ajustes. Y se me olvidó de remate. Pero nada, estamos aquí, estamos grabando lunes. Gio tuvo bien de darme 1000 breaks acá para subir y estamos acá. Hoy grabando. Mano, claro que sí, por fin, por lo menos el weather cooperó, que el jueves, desde la semana pasada habíamos hecho unos switches, sí. y al fin y al cabo la gente tuvo una sobredosis mía, 3 días ahí corrido. Sí, ya me totalmente. Odian, me dicen, gato, ya dicen Sparrow, y la gente, ay, sea la madre este cara. No, un stream más de Gio, vamos a renombrar de Nivel Escondido a Sparrow. ¿Qué va a hacer, muchacho? Gente, no fue intencional, originalmente yo iba a estar subiendo jueves y iba a subir viernes, sí, pero sí. Fue para acá, lo que fue miércoles y jueves, gente. Para acá había, el miércoles hubo Tornado Warning. Tornado Warning es escóndete, que por ahí viene. Y entonces el jueves había Tornado Watch, que está pendiente porque en cualquier momento puede salir un tornado. Afortunadamente no pasó nada para mi zona inmediata. El miércoles una persona murió, no por los vientos, sino fue por unas líneas de corriente de electricidad que se cayeron. Y entonces murió electrocutada la persona, terrible, uh-huh. A consecuencia del mal clima, pero afortunadamente nosotros pues no pasó a mayores. Qué bueno. Pero nada, por lo menos el chico, pero ese es el detallazo. Sí, ya finalmente. Tú te imaginas, hoy un watch otra vez. Ya finalmente acá llegó la primavera, ese era el último cartucho de invierno ahí que es, y por eso era que el clima estaba así, Potrón, pero ahora estamos bien. Nice. Bueno, pues gente, hoy tenemos un episodio de lo más chévere, como tópico toca tema de la semana, y estaba pensando, mira, yo creo que es buen momento de discutir eso, así que pendientes al tema, pero como de costumbre, vamos a arrancar con las noticias, y comenzamos hablando del juego del Multiversus. Este es el juego de Warner Brothers, que va a tener todas estas licencias de DC y Game of Thrones y Hanna-Barbera y estas cosas. Este juego lo anunciaron originalmente en noviembre del año pasado y es como si fuera un Super Smash Brothers, uh-huh. Pero con estos personajes. Tiene la particularidad de que está enfocado en que sea 2 versus 2. Pues hoy, en el día de hoy, tan reciente como hoy, lunes 16 de mayo, salió un trailer anunciando que va a haber un Close Alpha. Close Alpha no es beta, es alpha. Eso quiere decir que el juego todavía le falta bastante. Así que ese Close Alpha probablemente tenga muchas limitaciones y cositas por mejorar. Pero si a usted le interesa el juego y desea participar del Close Alpha, te puede ir a la página del Multiversus. Y se registra para el alfa, va a estar corriendo del 19 al 27 de mayo, eso ya mismito. Yeah. Y este juego cuando salga va a ser free to play, va a ser full crossplay con PlayStation, Xbox y PC. No vi Switch en ningún lado, me sorprende que no esté Switch en la ecuación porque este juego no se ve tan demanding. Mortal Kombat 11 corre en Switch, sí. Pero ya, se ve cool. Yo voy a ver si juego, cosa de probarlo y poderlo, no me veo jugándolo constantemente, pero por eso de probar a ver qué tal. Ya. Así que si le interesa, ya saben, se puede registrar para el Close Alpha. Sí, yo diría lo mismo, como que probarlo, pero no tanto en el alfa. Honestamente, yo lo probaré cuando ya salga full, porque no es un jueguito que necesariamente me llame la atención en términos de lo que ofrece. Me tiene pinta este gato. Yo no sé si tú te acuerdas, PlayStation sacó un juego similar, tratando de imitar tal vez la temática de Smash. Esto con los personajes de ellos, como que estaba Kratos, creo que estaba Sí, Ico será también. PlayStation All-Star Battle, creo que se Esa misma llamaba. vaina. Y de igual manera también está por ahí Brawlhalla, si no me equivoco. Sí, Brawlhalla. No, de hecho, de ese tipo de juego han salido muchos. Había uno hasta de Ninja Turtles. So, es un concepto que se ha hecho muchas veces. Sí, y definitivo, tiene esa vibra a Super Smash. Aquí la diferencia es que va a ser free to play. En ese aspecto en particular me interesa ver cómo es recibido, porque dentro del esquema de todo, la comunidad de videojuegos de pelea, una comunidad fuerte, pero es una comunidad pequeña. Tú no tienes the average person pagando full price, $60 por un juego de pelea. Quienes pagan por eso son la gente que realmente les gustan los juegos de pelea. Y yo veo que la comunidad como que no crece. Tampoco no es un tipo de juego que es fácil entrarle. Tú siendo un total noob en juegos de pelea, te metes online y te masacran. Que es free to play, hay que ver qué cosas creativas ellos vienen para poder mantener al público ahí, entrando. Yo supongo, o yo entiendo que quizá es free to play y hagan algo como hicieron con Killer Instinct, que toda la semana habían, qué sé yo, unos personajes que eran gratis para usar, y si querías, pues, conservar alguno, pues pagabas por ese personaje. Me imagino que quizás sea ese el approach de ellos. Quizás se vayan por el approach de vender de cosmético para, qué sé yo, Batman, que tengan 40 diferentes suits para Batman, tipo Fortnite ahí, que tú compras los cosméticos, don't know. Por eso es lo que me intriga mayormente, cómo va a funcionar y a ver si es exitoso o no. Ya, a mí esto, pues en la línea de probarlo, por aquello de que tal vez se preste para una buena noche de comunidad acá a nivel escondido, meterle, quién sabe si se hace sumamente popular, tiene un buen sistema online y toda la cosa, y se preste hasta para vivo el año que viene, quién sabe. Yo sospecho que online va a funcionar mejor que Super Smash. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, así que le echamos el ojo, claro que sí. Claro que sí, mano. La próxima noticia por acá se desprende directamente de Elden Ring, papá. Y es que Elden Ring se corona como el juego mejor vendido de los pasados 12 meses. Esto de acuerdo al grupo NPD, que es un grupo que pues como que mide ventas y toda la cosa, está pendiente de estos números. Recordando que Elden Ring simplemente salió en febrero 25, ¿ok? Y con todo y eso le pasó el rolo a todos los juegos que han salido en el lapso de 12 meses. Esto incluyendo, y es lo que se desprende del título de la noticia, del source que estamos parafraseando esto, de la comparativa con Call of Duty, que típicamente es quien domina sólidamente estas ventas, ¿verdad? Particularmente Call of Duty Vanguard, que fue el último el último título de esta serie que se publicó en el pasado noviembre 5 de 2021, pues había estado dominando, o sea, las ventas y toda la cosa, ajá, hasta que salió Elden Ring. Para que tengan una idea, resulta que Bandai Namco, que es el publicador de Elden Ring, comentó a los inversionistas que este juego ha vendido ya 13.4 millones de unidades a nivel mundial. Y esto, ¿verdad?, le añade 1.4 millones a las 12 millones, a los 12 millones que se habían reportado en marzo. O sea, este juego está, mire, por ir para arriba y todo lo que falta a estas alturas. Recordando que esto es una colaboración, ¿verdad? Este juego ha sido todo un fenómeno. Again, una colaboración entre el director Hidetaka Miyazaki, tu papá de los juegos Souls Game, y George R. R. Martin, ¿verdad? Autor de la popular serie televisada, ¿verdad? Game of Thrones, que salió de su libro de fantasía Song of Ice and Fire, ¿ok? Así que esa es la que hay, este juego está destronando, se ha comentado hasta la saciedad que este juego vino a setear cómo es que se menea el cobre de ahora en adelante, y las ventas lo validan. ¡Ay, Padre Celestial, papá! ¿Tú sabes lo que son? 13.4 millones de unidades a nivel mundial. No, papi, no, esto rompió y sigue rompiendo en la pende. Hay gente que está todavía en la verja, como que mirando, ah, mira, ya, se ve que esta gente la está pasando bien, a lo mejor lo prueba, a lo mejor no. Este número puede cambiar potencialmente después de verano, sobre todo en la línea de cierto detalle que voy a mencionar más adelante y fuera de la noticia. No quiero adelantarme mucho, pero va en la línea del tema de esta semana. Definitivamente, el hecho de que haya vendido tanto y que la crítica haya sido buena, lo convierte automáticamente en un clásico de todos los tiempos del mundo de los videojuegos. Ha sido un fenómeno, ha sido un juego que se ha dejado sentir, algo que no experimentábamos desde hacía muchísimo tiempo, un juego que capturara la atención mayoritaria de la escena del gaming. So, ya, tremendo fenómeno, destronar a Call of Duty no es cosa fácil, así que GG para ellos. Y sobre todo un juego como este, gato, que es legendario por sus antecesores. O sea, los juegos Souls típicamente tienden a ser bien difíciles, este juego no es la excepción. Sin embargo, tiene una buena dinámica a la hora de desarrollar tus capacidades y prepararte para los retos de este juego en particular. He estado teniendo conversaciones con varias amistades de la comunidad y preguntándoles así, chavando, como que mira, ya después de esto, ¿qué vas a jugar? Estuve hablando, por ejemplo, con FireGTV de la Yando Podcast, estuve hablando con Bring Me Back 21 y han estado jugando este juego. Bring Me lo terminó. Yo le dije, mira, me encantaría verte en otro Soul-like. ¿Tienes ganas de jugar? Sí, este es mi primer Soul-like y me ha despertado ese ánimo de probar estos otros juegos, a ver qué es la que hay. GPB, este era su primer Souls-like y quedó encantado, lo platinó y todavía sigue hablando del juego. FireGTV, su primer Souls-like y está pero que vuelto loco con el juego. Y le pregunto, mira, yo quiero verte jugando Sekiro. Y entonces como que pues tienen ese conference de, okay, ya probaron cierto estilo. Obviamente Sekiro es como que un downgrade en términos de lo vasto del mundo. Y un upgrade a la dificultad, pero también tiene un ritmo y ya probaron un poquito de lo que este juego tiene para brindar a la hora de gameplay y eso, y tienen curiosidad por los otros juegos, lo cual para mí es un plus. Yo estoy seguro que a ti te encantaría este juego, sé por qué no lo estás jugando, obviamente tienes tu backlog y tienes, ¿verdad?, tus cositas, pero a ti se te da muy bien. Cada vez que jugaste Demon's Souls, jugaste Bloodborne, esto se te ha dado muy bien. Jugaste Dark Souls también, el 1, ¿verdad? No, yo jugué Demon's Souls dos veces, pues jugué las dos versiones. Y se te ha dado muy bien. Este juego, gato, con el factor multiplayer. Papá, esto es otra cosa. Esto es otra. Yo voy por el camino, de la ruta panorámica, ahora mismo este juego. Y cabe destacar, déjame hacer un paréntesis antes de decir lo que iba a decir. Que este juego, gato, se prestaba, pero como tú no tienes idea, para hacer múltiples DLCs de área, y este juego no lo trabajo así. Yo no descarto que vayan a sacar DLC para esto, porque claro, un yo juego tampoco. Tan exitoso, ya a estas alturas ya mucha gente lo ha terminado. Uh-huh. Yo creo que no deberían dejarlo para muy tarde, porque se espera muchísimo, la gente se mueve para otras cosas, deberían aprovechar que todavía está fresco en toda esa gente que lo terminó. Que anuncien algo pronto. Pero a lo que me refiero que se prestaba para DLCs es contenido que está en el mismo juego. O sea, con DLC Day One. Sí, o sea, tienes ahí un montón de sidequests, tienes un montón de áreas, un montón de zonas. Si esto lo llega a coger EA, papi, te vendían. Limgrave era el juego base. Lyurna of the Lakes y otra zona, podría ser Lyurna y Kaelit, un DLC. Y el área más al norte, otro DLC. Y quieres el monte y la nieve, otro DLC. O sea, esto se prestaba para eso. Pero From Software nos dio el postre completo. Confeccionaron todo, no nos vendieron los ingredientes aparte para que nosotros mezcláramos y nos dieran entonces el postre, pero sin azúcar. Y entonces, no, nos dieron toda la pendeja. Y de verdad que se guiaron con eso. Yo voy por la ruta panorámica. Tengo 154 horas en este juego y estoy casi seguro, gato, casi seguro que mínimo me faltan 2 meses para tan siquiera estar cerca del final. Esto, then again, yo voy bastante lento, porque no es como si yo puedo jugar todos los días, etcétera, pero es un juego que, aún desde febrero, mantiene mi interés en alta. Este juego es la host. Hacía tiempo que no salió un juego así, mano. Definitivamente. La mayoría de las personas que yo he escuchado que ya lo han terminado, le han metido sobre 200 horas. So, ya, falta, porque ellos también iban por la ruta panorámica. Sí, sí. Y entonces, una vez se acaba este juego, vuelven a jugarlo. ¿Entiendes? Yo exacto, sí, mucha gente lo ha recomendado. Yeah. Que lo acaban y lo vuelven a acabar. Y hay gente que lo ha acabado. Un saludito a Surfing Boy. Y de momento yo le digo, ¿tú buscaste en tal área? ¿De qué tú hablas? Porque se le pasó. Man. Es tan vasto el mundo que realmente tú puedes pasar el juego y no darte cuenta de un side quest bufiado. Tú sabes. So, de verdad que es un staple. Y con esto de las ventas es simplemente una revalidación de lo que venimos diciendo. El Elden Ring vino a cambiar el juego. Un saludito a FireGTV de la Yando Podcast. ¡Boom! Le mearon en la cara a su juego favorito. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. Vamos para la tercera noticia de esta semana. Y resulta que Fall Guys finalmente va a estar llegando a otras plataformas. El juego que se había mantenido en PlayStation, pues ahora va a estar llegando a Epic Game Store, entiéndase, para PC, Nintendo Switch y Xbox. Particularmente para Xbox, estaba programado para salir el año pasado, me parece que para el verano pasado, y algo pasó. Sospecho que algo relacionado al desarrollo, el equipo que quizás tenían trabajando en hacer esas versiones, y se atrasó. Pues ahora anunciaron que va a estar llegando el 21 de junio para las plataformas que mencioné. Va a ser crossplay y cross progression, o sea, si usted lo juega en PlayStation 4 y ahora lo quiere jugar en Xbox, pues tiene ahí su progreso allá, toda una misma cuenta, y también viene free to play. Yo creía que este juego era free to play porque nosotros estábamos mal acostumbrados, porque como lo dieron vía PlayStation Plus, pues como que, pues lo dieron gratis, qué sé yo, uno como que no lo piensa mucho, pero ya, este juego había que comprarlo el que no tuviera Plus. Pero ahora sí, ahora va a cambiar el modelo de free to play, y con esto van a introducir una moneda como tal que se llama Showbox. Y con esto pues usted compra las cositas estéticas a la Fortnite, entiéndase. Nice. Los jugadores que sí pagaron por Fall Guys, ellos van a estar obteniendo un paquete gratis que le llaman Legacy Pack, que me imagino que son trajecitos y cositas exclusivos para esas personas, y también van a recibir el primer pase de temporada gratis. Ese pase de temporada se llama Free for All. So, y ahí ya saben, los que pagaron pues tienen cositas gratis cuando salga esto el 21 de junio. ¿Suena bien? Not bad. Particularmente el hecho de que, again, tantos juegos estén recurriendo a este modelo free to play, amplía la base de jugadores. Uh-huh. Valida entonces los que están, como atrae a nuevos jugadores, luego como que cobra vida nuevamente. So GG, bueno, esto se presta muy bien para también noches de comunidad. Esto generar, creo que va a tener un modo de build, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo no leí, pero no lo dudaría que tenga algún modo donde tú juntes diferentes cosas y hagas tu propio score. Sí, si no me equivoco, creo que fue Silver que comentó algo en esa línea en el Discord de que iba a haber como que un modo de creación o whatever, y él estaba bien pompeado con eso. Eso pues también le añade vida adicional a quien conoce las mecánicas del juego, hacer cositas retantes, tratar de aportar, ¿verdad?, su granito de arena para arreglar las cosas que no funcionaban de acuerdo a su opinión, ¿me entiendes? Como que, este abanico aquí siempre es una chavienda, vamos a ponerlo del otro lado, para que sea en vez de un obstáculo, un impulso, ¿me entiendes? Cosas así, que la gente ya domine de esos obstacle courses que ya existen, crearlos también es un palete. Soy Gigi para todos los fanáticos ahí del Fall Guys. Yo jugué este juego en un momento dado, yo no lo compré, no sé cómo. Maybe en algún momento lo incluye el Plus. Sí, lo dieron por Plus. Day One, pues lo dieron así. por Plus, ya. Así es que lo tenía, así es que lo tenía, slash lo tengo. Esto, pero de inmediato me di cuenta como que este jueguito no es para mí. Yo creo que, si no me equivoco, lo llegué a jugar con Watcher. Esto, maybe dos, tres rondas y después como que me quité. Pero, you know, para pa vacilar y para pasarla bien, no suena mal, no suena mal. Lo que sí suena mal, porque esto no es para vacilar ni para pasarla bien, gato, es que regresa el horror al espacio. El remake de Dead Space, lo que tú estás esperando, está confirmado por parte de EA y Motive este próximo enero del 2023. Y es que finalmente se aproxima por ahí para PlayStation 5, Windows, PC, Xbox Series X, este juego de survival horror denominado Dead Space, pero obviamente en su glorioso remake. Esto, ¿verdad? Este se anunció oficialmente, esta fecha se anunció el pasado jueves durante una presentación live stream. Eso sí, este estudio, ¿verdad? EA Motive dijo que esperaran algún tipo de, mire, como que un sneak peek, por lo menos por ahí, como para octubre, más o menos en línea con Halloween. Así que no esperen ver mucho, ¿verdad? De Dead Space durante el Summer Game Fest, por ejemplo, en junio, ni nada por el estilo. Esto, y particularmente porque EA no va a tener ninguna participación directa o confirmada en ese evento, ni tampoco un EA Play Live, que era el evento que ellos tenían donde pues hablaban de sus juegos, etcétera. Eso no está confirmado, así que nada. Por lo menos sabemos que eso es lo que están aspirando. Darnos un sneak peek por ahí por octubre y eventualmente pues sacar este jueguito para enero 2023. Este remake originalmente se anunció para el verano 2021 y pues EA Motive también desarrolló Star Wars Squadron. Esto, pues, que también trabajar con esto le da un poquito de mecánicas de espacio, hay eso, de experiencia para efectos de este juego que van a hacer de Dead Space. So, tienen experiencia ahí como que espacial, como quien dice. Esta serie de Dead Space sigue consistiendo de los tres juegos principales que comenzaron a publicarse por allá por el 2008, esto, y un par de spin-offs, pero el juego principal, que es en el que se va a basar esta aventura, este remake, en el siglo XXVI, y otra vez regresaría entonces Isaac Clarke, que batalla con estos Necromorphs, que son este como unas especies de criaturas ahí, undead, es como los clasifican ellos, como que pues no son zombies, pero, you know, más o menos en esa línea, con ciertos poderes, etcétera, pero no son enemigos tradicionales. Y generalmente, pues estos enemigos en este titulazo hay que despacharlos al más allá, cortándole sus extremidades. Este juego tenía como característica, y Gato lo ha mencionado hasta la saciedad, que en su tirada original asustaba. Uno no se esperaba los jump scares, esto, tú caminando por ahí, tenía una muy buena ambientación de horror. Y también otro detalle, el hecho de que el personaje principal no era ni un Space Marine, ni era un combatiente de guerra, no, el tipo era simplemente un soldador, ¿verdad? Así es que se dice, ¿verdad? Alguien que trabaja con soldadura. Yo creo, Wielder. sí, pero yo creo que el título era como tal engineer, o sea, estaba a Ajá. cargo de como de cosas de mantenimiento de la nave. So, lo ponía entonces en una situación de tensión y de horror, obviamente, que todavía era aún más espeluznante. El hecho de no tener ningún tipo de experiencia de survival, esto, y el juego en ocasiones se sentía así, o sea, tú te sentías indefenso ante lo que venía por ahí. Esto, so, mano, GG, este remake pinta bonito, gato, pinta bonito. Ya, pinta súper, súper chévere. Me está rara la fecha de enero para ser publicado. Usualmente en enero no se publican muchas cosas. Es más común que sea a mediados de febrero. Pero vamos a decir que sí. Pero no, si se atrasa, no me sorprende que lo muevan para febrero. Una fecha más apropiada. No se ha visto muchísimo del proyecto, pero se ha visto lo suficiente como para uno dejar la imaginación correr y pensar que se va a ver espectacular. Lo más importante acá con este remake es que logren preservar el fenómeno que era la ambientación, porque este es un juego que aun cuando le caen los años encima, perdura, esa ambientación perdura y tiene el mismo efecto. Sí. So, eso es lo más importante para conservar acá. Vamos a ver, a mí me interesa verlo y eventualmente jugarlo. Esos sonidos metálicos, esos ecos, oh, esto, sí. esa oscuridad selectiva, o sea, porque el juego era oscuro, sí, no a nivel que tú no podías ver, pero era suficiente para que te asustara aún jugando con la desconfianza que, por ejemplo, por lo menos a mí siempre me caracteriza. De Tomb Raider, yo no pongo un juego en el setting de brightness, ¿verdad? De brillantez, que sí, el juego recomienda. Dicen, sí, no, papá, porque yo me acuerdo con Tomb Raider, estuve como 3 semanas, maybe un mes, pillado en una parte. Para ese tiempo mi tío, uno de mis tíos por parte de padre, lo jugaba. Y un día fui a la casa de él y le dije, tío, estoy pillado aquí, me llevé la memory card. Y le mostré. Y entonces me dijo, no, papi, pues mira, ahí al frente tuyo. Mira bien, y el switch es ahí al frente. De pero por el brightness. Tomb Raider 3. No. Tomb Raider 1. Particularmente en el área de cuando va a Grecia. Era una misión que era mezclada y tenías que nadar. Y tenía el. O era un switch o era una palanca. Estaba frente a mi gato, te lo juro, y nunca la vi. Por el setting de brightness. So yo nunca pongo el setting de brightness como es desde entonces. Fast forwarding a esto de Dead Space, obviamente no lo jugué en el setting que recomendaba, y como quiera era suficientemente oscuro para darte ese jump scare justo cuando menos lo esperaba. El juego te mantenía al borde del asiento porque tú vienes con esta malicia de haber experimentado películas y videojuegos que asustan. Inicialmente él no cae en ese patrón, y cuando ya te estás sintiendo cómodo, boom, ahí viene el susto. Por ejemplo, a principio de juego, yes, tú tienes un encontronazo en el ascensor, pero es bastante scripted el encontronazo. Uh-huh. Y luego de eso, nada, no hay problema, te montas en los ascensores y al principio uno va como que con perse, pero no pasa nada, y vuelves y te montas y no pasa nada, y vuelves y te montas y no pasa nada, y ya cuando tú no estás ni, ok, nunca pasa nada, ¡boom! Pasa algo en el ascensor. Y así por el estilo, pasaste por un lado la primera vez y no pasa nada, y vuelves y pasa la segunda vez, ¡boom! Ahí viene el susto. A mí lo más aterrorizante de Dead Space era el maldito tentáculo ese, porque siempre salía cuando menos uno se lo esperaba. Qué sé yo, la primera vez que uno se lo encuentra, uno va de camino y ve este hoyo en la pared, que dice, oh my god, que salió por ahí, pero nada, uno se va por ahí lento, lento, lento, y no pasa nada. O sea, que era como que simplemente un hoyo de decoración, ¿sabes? Para efectos del juego. Sí, porque pues tú pasaste toda la sección y no pasó nada, pues fine, se te fue la perse ahí. Y tú vienes de regreso, ya estás familiarizado con ese lugar, pasaste, no pasó nada, y de la nada sale el tentáculo. ¡Oh, my God! ¡El diablo! Pero ya, vamos a ver con qué vienen. Yo creo que si hacen buen trabajo, podría revivir quizás hasta la serie. Sí, mano, pasar como pasó con Resident Evil, con este engine nuevo, estos remakes han sido un palete. Uh-huh. Y con otros jueguitos que se daban bastante bien, y que bien, fueron icónicos, pues podría ser un palete. Ahora bien, dicho esto, también hay que tener mucho cuidado, un ojito chévere, y de hecho, de esto hablaron un poco nuestros panitas de GG's The Mouthful Podcast, en la línea de que no se perciba, y que actually no pase, que la creatividad entonces esté marchitando, porque no podemos vivir de remakes todo el tiempo. Y sería bueno tener nuevos IPs. Sí, está bien que estos juegos fueron nítidos en un momento dado, y verlos en el engine actual pues va a ser épico, pero ya, que no se vuelva la norma y que las compañías nos abandonen en términos de darnos nuevo contenido. Eso tampoco era. Eventualmente el mercado decide, los remakes son viables en juegos que son recordados favorablemente. Yes. There's only a handful of those, so no pueden hacer tantos. Yeah. But anyways, ya pinta súper bien, gente, para los que le interese, ya saben, pueden preordenar. Si usted preordena Dead Space, Le regalan una caja de Depends con su preorden, así que no lo deje para muy tarde. Porque en el espacio nadie, nadie escuchará tu diarrea. Bueno, gente, eso es todo acá con las noticias esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato kick de la semana. 18 de mayo de 1994 se crea la Sony Computer Entertainment of America con la función de mercadear la que en su tiempo era la nueva consola de videojuegos de Sony, la PlayStation. ¡Ya diablo! ¡Tremendo! Ese dato geek, papi, ha llovido, pero ha llovido para bien. Sony le ha metido sólido todos estos años a procurar mejorar, ¿verdad? Lo que comenzó en ese tiempo. ¿Y quién diría que años más tarde varios títulos que acompañaron más o menos ese release prevalecen hoy en día, mano? No, es sumamente impresionante lo que logró Sony, lo que ha logrado con su plataforma de PlayStation, al igual que lo que ha logrado Microsoft con su plataforma de Xbox. Ambas compañías entran al mercado de los videojuegos cuando ya hay compañía grande establecida. Cuando entra Sony con su PlayStation, Sega, Nintendo era quienes dominaban eso, y no era por falta de intentos de otras compañías, porque Atari había intentado con el Jaguar, Panasonic con el 3DO. So, siempre había muchos intentándolo, pero no podían con los gigantes. Yep. En el caso particular de Sony, con el PlayStation, ellos quizás en ese momento reconocieron de que, okay, el que creció jugando Nintendo ya está a una edad que quizás está más abierto a otro tipo de contenido un poco más serio, quizás un poquito de temática más de adulto, no necesariamente por contenido, pero sino en cuestión de relatos de historia y cosas así, y vienen con ese enfoque, y ya, efectivamente, le dieron la chola al clavo, y se les dio muy bien. So GG ahí para Sony con PlayStation. Ya van por su quinta consola sobremesa. Han tenido consolas portátiles. So GG para ellos. Super nice, super nice. Bueno, vamos para las publicaciones. Y esta semana sale Umuragi Generations para los Xboxes. También sale Vampire the Masquerade Swan Song. Esto para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Y finalmente sale Domen para PlayStation, para los PlayStations, los Xboxes y PC. Interesante, mano. Sí. Ese de Vampiro, me parece que salió alguna versión Early Access o algo, porque desde la semana pasada vi a par de gente jugarlo y se ve bastante fun. Se ve bastante fun. Es como si fuera un... Tiene pinta como que a Battle Royale, pero con NPCs. Y tú tienes que hacer ciertas cosas y esconderte mientras vas jugando contra otros jugadores, pero el ambiente también es hostil. Y tiene un gritty vibe, tipo Bloodborne. Está bastante interesante, mano. Continuando por acá, los releases para el cine, sale esta semana Downton Abbey: A New Era. Esta es una secuela a la película que sirvió como extensión a la serie de televisión. Esto es un drama romance clasificada PG. Yo no he visto nunca Downton Abbey, mi esposa sí vio la serie. Yo creo que ella no vio la primera película que sacaron y no ha mencionado nada de esto, eso no creo que le interese. Gio, ¿tú viste la serie? ¿May la vio? Sé de la serie, pero no la hemos visto hasta donde yo sé, creo que May no la ha visto. Puedo estar equivocado, porque sí me parece recordar el título, y recordar ese título algo tan random, no, probablemente si no la vio completa, vio al menos un episodio o dos, bueno. Porque sí recuerdo más o menos la vibra de la película, de la serie. Bueno, no necesariamente tienes que haberla visto. Esto fue un fenómeno hace algunos años atrás, de que estaba súper pegado. Estaba súper, súper sonando. Yo he visto una que otra cosita, ¿sabes? Cuando Neymar la estaba viendo, yo me llegué a sentar y ver parte de episodio, pero como que no era para mí, era más muy novelita. Como que, ok, this is not for me. Pero ya tiene su fanaticada, so, ya sabes, nueva película Downtown Abbey. Bueno, continuamos por acá y vamos a las millas y vamos para el Gaming Fun Fact, gente. Víctor de León III, conocido como Lil Poison, tiene el récord de ser el videojugador profesional más joven de la historia al firmar un acuerdo de exclusividad con una compañía llamada Major League Gaming. Lil Poison, que nació en 1998 en los Estados Unidos, específicamente en New York, nació. Y con ese nombre, Víctor de León, yo sospecho que es puertorriqueño dominicano. En New York, chacho, tiene que uno de los dos. Obligado. Yes, pues él logró esto en el 2005. Tenía 7 años de edad cuando firmó el contrato. Wow. So, una vez usted empieza a ganar dinero como video gamer, usted es un pro gamer. Claro. So, a los 7 años de edad, el chamaquito comenzó a jugar Dreamcast a los 2 años de edad. Y ya a los 4 años comenzó a participar en sus primeros torneos. De hecho, su primer torneo fue un torneo de Halo y fue un evento de la Major League Gaming. No ganó el torneo, pero quedó entre los tops. Y a los 4 años, como que, ¿what? Qué brutal. So, ya el chamaquito tuvo un contrato. Yo me puse a buscar más información a ver dónde está el chamaquito, si está todavía matando en el circuito de video gaming. Aparentemente todavía compite, pero no es que sea Dios. Tiene un canal de Twitch, tiene un canal de YouTube y qué sé o qué. Pero como tal, no ha sido quizás el fenómeno que mucha gente esperaba, porque a los 4 años de edad ya estar en torneo, a los 7 tener un contrato, es súper impresionante. Sí, pero ya, sí. GG por él. Wow, Lil Poison, ya a estas alturas ya... Ya no es Little Poison, ahora es Mr. Poison, probablemente. Sí, full Poison, full Poison. Ahora es Don Poisonero, papá. GG. Ya nació en el 98, eso quiere decir que ya tiene 22 años. Ya le sale pelo, ya le sale no, pelo. No, 24, tiene 24 años ya. ya es un viejo. So, GG para él con ese récord. Uf, difícil de romper ese récord. Wow. Brutal. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y como tópico esta semana vamos a estar hablando de los videojuegos del 2022. Se me ocurrió que es un buen momento para hablar un poco de qué ha salido este año, qué está por salir y qué estamos acá cruzando los dedos de que salga. 2022, en general me da la impresión de que va a ser un año quizás flojito para los videojuegos. Ya vimos por ahí un anuncio de que los proyectos de Bethesda se mueven para el próximo año, dejando a Microsoft sin ningún juego first party grande saliendo. Y es como que, oh my god, ¿qué está pasando aquí? Pero yo creo que es bueno repasar a ver qué ha salido. Y entonces yo puse una lista de lo que yo encuentro que es bastante relevante de lo que ha salido este año. Y también una lista de lo que está por salir que yo entiendo que es relevante, por lo menos para mis gustos. Y también, ¿qué rogamos que salga? Pues también, de acuerdo a mis gustos. Vamos a comenzar con qué ha salido. El año arrancó en enero con Pokémon Legends Arceus. Para Nintendo Switch. Spyro lo tiene, lo ha jugado. La recepción que yo he percibido del juego es que it's okay. It's not revolutionary. Gio, ¿cuál es tu opinión del juego? I agree. El juego se vuelve repetitivo muy rápido. Emociona en el sentido de que es un Pokémon un poquito diferente al presentarte un open world de la manera que te lo presenta. También juega con cierto elemento de time traveling, porque se supone que tú estás en un momento de ese mundo donde existen los Pokémon, donde la interacción humanos-Pokémon estaba comenzando. Entonces era un estudio real de, mira, no sabemos cómo reaccionan esos Pokémones, hay unos Pokémones que están poseídos en el campo y vienen y te atacan. O sea, el juego está bastante gufiado. Pero, again, por lo menos con la intención de la razón primordial por la que yo la adquirí fue para jugar con la nena y vacilar y que la pasara bien. Y honestamente, tiene demasiado texto para ese tipo de interacción que yo estaba buscando. Entonces, no lo he revisitado as often as I would think para estas alturas, pero tampoco es que es un mal juego. It's an okay game. So, definitivamente, basado en mi experiencia, válido tu percepción del juego, Gato. Otro que también salió este año y este fue sorpresa para algunas personas fue el de Sifu. A mí este juego, cuando lo anunciaron, me interesó. Yo entendía claramente que no iba a ser un juego demasiado amplio por la manera en que lo estaban exponiendo. Es como que tipo roguelike, aunque después descubrimos que no tiene los elementos roguelike de randomness que estamos acostumbrados, sino que es esta mecánica donde tú tratas de mejorar tus destrezas como jugador para tratar de vencerlo, digamos, más joven. Y este fue un pequeño fenómeno. No es un juego muy extenso, así que no va a durar meses y meses en la boca de mucha gente, pero ya fue un fenómeno chévere por un tiempito. So, salió para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. Me imagino que eventualmente estará llegando a otras plataformas más adelante. Muy bueno, muy bueno lo que vi. No lo he jugado, lo tengo en agenda, pero lo que vi, mano, tanto Bedouin como Surfing Boy, también Spider Popo, le metieron hasta la saciedad. Son Sifu Masters, definitivamente. Y el jueguito, papi, de respeto. De respeto. Yes. Creo que hace poco hubo un update que ahora lo puedes poner más fácil el juego si quieres, pero a estas alturas ya para qué. Para los llorones de la vida. También otro que salió bastante relevante, The King of Fighters 15, para los PlayStations, los Xboxes y para PC. Este lamentablemente no ha creado mucho revuelo, por lo que yo menciono, y a la gente que le gustan los videojuegos de pelea, ya le entra esto, pero el público general es bien raro que vaya y pague full price por un juego de pelea. Este es uno que yo lo quiero comprar, pero ni yo que juego juegos de pelea con regularidad, no quiero como que pagar $60 por él, pues ya que no lo voy a sacar tanto provecho. O sea, yo estoy esperando a conseguirlo más barato. Sí. Pero definitivo lo quiero. Otro que también salió este año, uno de los más esperados para el 2022, Horizon Forbidden West para los PlayStations. Fue bien recibido. Ha habido gente que lo ha comenzado, lo ha terminado, se lo ha disfrutado muchísimo. Poco después salió Elden Ring para los PlayStations, los Xboxes y para PC. Ha sido el fenómeno de este año. Buena crítica, muy buenas ventas. La gente se lo ha disfrutado un montón. Ya hemos hablado de él, so yeah. La hostia, la hostia. Lo único que iba a añadir aquí, y precisamente no quise mencionarlo en la noticia, para elaborar un poquito acá, como quiera terminé elaborando en la noticia, que era destacar el hecho de que esto es un juego completo. Este juego no tiene DLCs de entrada, se siente como un juego completo. Usted necesita armas, el juego se las va a proveer. Usted necesita armadura, el juego se las va a proveer. Estética, el juego se la provee. Usted se confundió haciendo los stats al principio y configurando su personaje. No se preocupe, hay manera de usted resetear todo eso mid-game, ¿ok? Mid-game, usted no tiene que empezar un juego nuevo porque te confundiste con los stats o porque quieras cambiar algo. No, no, no. Ellos pensaron, Gato, si no en todo, en casi todo. So, simplemente quería añadir eso, ¿verdad? Aquí en esta discusión, porque yo sabía que again, íbamos a mencionarlo ahora. Nice. Ya, yeah, definitivo, lo han ido atemperando con los tiempos. So, eso siempre es bien recibido, todo ese tipo de opciones. Y ojalá salga un DLC, porque de que hay espacio, hay espacio. O sea, usted puede elaborar más, indagar más sobre ciertas historias. Pero a todas estas el juego se siente completo. Contrario a otros juegos, tal vez, que usted dice, aquí como que falta. Y efectivamente, anuncian 2-3 meses después, ya rapidito, el contenido descargable por el módico precio de $39.99. Tú sabes. Cachín, cachín. Bueno, continuando por acá, también salió en marzo de este año, a principios de marzo, salió Gran Turismo 7. los fanáticos de Gran Turismo, y ahí me incluyo yo, estamos muy contentos con el juego. Ya le dieron la primera actualización, la cual añadió una pista y tres vehículos nuevos. Ahora está tomando un poquito más de tracción los eventos de ellos. Ellos desde Day One tenían los Daily Races y todo esto, pero ahora está por comenzar más la competencia más organizada. Y pinta bien, pintan que van a seguir dándole cariñito al juego. Yo sigo jugándolo ahí poquito a poquito, suavecito. Ya yo lo terminé, me tomó bastante tiempo, pero ya lo terminé y todavía sigo entrando a él. También otro que salió fue Triangle Strategy, para Nintendo Switch. Este pintaba muy bien, la crítica fue buena. A mí el nombre de este juego nunca me mató, pero por lo menos ha sido bien recibido. Otro que también regresó este año fue WWE 2K22. Yeah. Y para la sorpresa de algunos que habían perdido la fe luego de los desastrosos intentos anteriores, esta versión ha sido bien recibida, está funcionando muy bien, así que me alegro de que hayan podido regresar con fuerza. A pesar de que yo no compro juegos de WWE, pero por lo menos me gusta en cada generación tener uno. Sí. Este pinta que finalmente encontraron la fórmula nuevamente. otro que también salió por ahí este año, Ghostwire Tokyo. Cuando se anunció, tuvo cierto revuelo alrededor, hizo cierto impacto. Y al momento de salida, como que estaba flat. No sé cómo haya vendido, pero yo he visto muy poco por ahí, muy poca cobertura de este juego. Otro que también salió recientemente fue Kirby and the Forgotten Land para Nintendo Switch. Que tanto Sparrow como Alex lo tienen y lo han estado jugando. Tremendo juego. Yes. Y el último así, y este ha creado cierto revuelo porque entiendo que hicieron muy un buen trabajo. Y es el Lego Star Wars The Skywalker Saga. Esto para todo está esto disponible. Ya había una saga de Lego Star Wars. Y habían habido, de hecho, varios juegos que eran como que diferentes trilogías. Y por lo que tengo entendido, reúne todo. Y no es simplemente ports, sino que los retrabajaron. Sí, eso escuché. Yo llegué a ver a Pwner, me parece que fue, jugándolo en su canal y se ve brutal. Este es uno que yo quiero eventualmente también comprar y jugarlo con Aria. Nice. Gio, aquí está fácil. ¿De qué ha salido este año? El MVP ahí, definitivo, Elden Ring. No hay duda. Ese es mi goti. Con sí, toda la fe del mundo te lo podía decir. Yo creo que cubre varios sistemas de pensamiento, por decirlo así. Pero sabes que a la hora de dar premio hay personas que se enfocan más en cuánto ha vendido, otras personas se enfocan más a la opinión general, pero este juego, you can check all the boxes. Yep. So, hasta el momento, es el candidato idóneo para juego del año. Sí, señor. Entonces, ¿qué está por salir este año? Cosas que están programadas acá en calendario, gente. Sonic Origins, esto para los PlayStation, los Xbox, Switch, PC. También está Xenoblade Chronicles 3 para Switch. Está Saints Row, que regresa el reboot a Saints Row. Splatoon 3, también, que sea Alex y Moto, lo están esperando. Los hermanos de la tinta. Sí, y el otro grande que está por ahí, que recientemente recibió fecha, Gotham Knights. Y que bien. Todavía quedan cositas, quedan títulos por ahí muy, muy llamativos. Gio, de eso, ¿alguno que te interese de esos cinco? Mano, Sonic Origins me llama la atención un poquito, aunque pues estos juegos ya los hemos jugado hasta la saciedad. Sin embargo, sería cool tener acceso a ellos de manera fácil y con el enhancement que tengo entendido que van a tener ciertas animaciones en medio el equivalente a cutscenes. Estos van a ser animados. Entonces, pues, eso quote unquote justifica un poquito el precio más alto en comparación a otras colecciones similares. Fuera de eso, quizás darle un try a Xenoblade Chronicles por fin. en algún momento dado me llamó la atención este tipo de juegos, estos juegos de esta saga, pero for whatever reasons nunca los probé. Saints Row no es para mí, Splatoon 3, a mi nena le llama la atención los personajes de Splatoon en Mario Kart 8, de ahí fue que lo conoció, y le gusta, así que probablemente termine comprando Splatoon 3, al menos para jugar con ella, y quizás cuando Alex haga noches de comunidad y con moto, pues unirme también. And Gotham Knights, mano, tengo mis reservas con Gotham Knights, pero por lo menos Sonic Origins, Xenoblade y Splatoon, quizás les dé un try. Yo Saints Row depende de varias cosas. Si estoy en el mood para ese tipo de comedia, no siempre estoy en ese mood. Hay que ver cuando salga si caigo o no. Splatoon 3 depende de que Nintendo haga el online bien. A mí me hubiera interesado jugar el 2, pero el factor de que tú realmente no podías hacer el party y jugar con la gente que quería sin, uh-huh, sin primero prenderle una vela a todos los santos, de que el juego te asignara con ellos, no me gustaba. Si mejoran eso y funciona bien y se presta quizás para hacer partidas privadas, pues entonces ya quizás lo compraría, pero de lo contrario lo dejo pasar, lo dejo ahí. Gotham Knights, definitivo quiero jugarlo, pero no como que day one, no me muero por jugarlo inmediatamente. Así que lo dejo por ahí para el algún día. Que la tienda me lo guarde en el backlog que se queda allá. Bueno, y gente, ¿qué estamos rogando que salga este año? Uf, aquí es que está esto interesante. En esa lista dejé Silk Sun, porque ya a este punto siento que si se menciona se jinx. Muchacho. Pero acabo de mencionarlo. Ya se jodió. Ya eso no sale, ya, por culpa de gato. Iba a salir, pero por culpa de gato. Si el nivel por escuchar el podcast. Sí. ¿Qué? No, 2023. Olvídate de no eso. No sub for you. pero no, de los que se sabe o se entiende que podrían salir este año está el Plague Tale Requiem, que vimos allí en el canal jugando el primero. Muy bueno, muy bueno. Fue sorprendentemente bueno, yo no esperaba. Sí. Yo sabía que este juego existía, no pensaba que iba a ser bueno y wow. Al punto tal de que también está en mi backlog de algún día. No lo tengo, pero ya, algún día pues me gustaría jugarlo. Sí, muy bueno. Bayonetta 3, wow, mano, a mí se me había olvidado Bayonetta 3. Y cuando estaba haciendo esta lista, me topé con ese, oh my god, ¿verdad que eso estaba por ahí en el tintero de Switch? Y como que me olvidé yo de él, y yo creo que la gente... ¿Ellos también? De él. Ya, ellos, todo el mundo se había olvidado. Sí. Entonces, gente, sepa, Bayonetta 3 todavía ha salido. Vamos a ver si sale este año. God of War Ragnarok. Este es de los más esperados para este año. Está el reloj ticking. La bola de Sparrow no ve futuro con ese, ¿sabes? Bueno. No ve futuro con ese. Hoy comenzó a correr un rumor de que viene un State of Play para junio. Uh-huh. Y rápido la gente dice, State of Play junio, viene algo de God of War Ragnarok. Sí. Vamos a ver. Yo le estoy dando fecha hasta agosto porque iba a venir, lo había mencionado. Ajá. Sí, sí, tú lo mencionaste en el podcast, que el típico timeline de ellos dar publicidad en comparación al anterior. Sí, y de los juegos AAA, por lo que yo miré así por encimita, juegos que son de high budget, por ejemplo, sí. Elden Ring siguió la misma fórmula. Sí. 3 meses ahí, todo el build-up de publicidad. So, juegos AAA tienen un presupuesto grandísimo para mercadear. Juegos que no tienen tanto presupuesto, el tiempo de mercadeo no es tanto. Así que, considerando que God of War viene con un presupuesto grande, yo entiendo que en agosto deberíamos ver algo, y si no vemos algo en agosto, quizás no vaya a salir este año. Yo entiendo que no va a salir esto, ¿verdad? Como le digo yo cariñosamente a estas predicciones fatulas de nos que hagamos, la bola de Sparrow, no me está enseñando, no me está mostrando progreso. Al contrario, cada vez hay más retrasos de juegos que tú dirías que llevan igual o más tiempo en desarrollo, que se suponía que salieran, que vamos con toda, no, todo el mundo se ha ido por la línea humildón de, mira, no, no, esto no va a salir, nuestras disculpas, pero ya, yeah, pero aquí tenemos de vuelta hasta cierto punto, ¿verdad? A Cocky Sonny en este contexto de querer pushar este juego para este año y ellos se están yendo de culetazo que va a salir este año y no hay, y ya a mí me huele que en ese State of Play probablemente sí al fin se vea alguito, que esa es otra, no hemos visto nada, como bien tú dices, todavía estamos en el bracket de no ver nada necesariamente sin afectar un posible release de este año por los meses que quedan todavía. Sin embargo, probablemente lo que veamos en State of Play o no tenga fecha o ahí mismo aprovechen y anuncien cuando se vaya a negro 2023. Gracias ya, y buenas noches. Podría pasar. El hecho de que God of War no va a tener, o no esperamos que tenga componente online, de cierta manera hace el proyecto un poco más simple. Sí, sí. Vamos a ver. Ya nuevamente. Ahí me dijeron que si pega esa predicción acá a la bola de Sparrow, toma un avión y vamos a ver a un surfing total y absolutamente calvo. Esto tomaría lugar en vivo. Así que pendientes a tu show Puerto Rico y a nivel escondido, porque sería una transmisión dual. Yo voy a esperar hasta agosto. So, por lo pronto le doy el beneficio a la duda. Gato tiene fe. Y finalmente uno que, oh my god, este sí tiene que salir este año, de que este tenía que salir hace 2 meses atrás. Y me refiero al Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Ese sí que yo estoy desesperado. Oh, sí, este juego lo anunciaron, inicialmente parecía que iba a ser exclusivo de Switch, y luego nos enteramos que no, viene para las otras consolas. Oh, nítido. So, ya, yo lo estoy esperando para jugarlo con mi nena. Nosotros hemos estado acá jugando el The Turtles in Time, el remake que hicieron para la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Y a ella le encanta. Uh-huh. Y este es como que, oh, yes, este le vamos a meter. So, y es por .emu que esta gente se votó con Street of Rage 4. Oh, sí, sí. Mis expectativas están bien altas. Mis expectativas están bien altas y no pierdo la fe que en algún momento dado esta gente de .emu nos sorprenda con un remake en ese mismo estilo de Streets of Rage de nada más y nada menos que Golden Axe. Yo espero eso con el componente online. Nos daríamos un curete pero que salvaje con un jueguito de esa índole en ese engine, tú sabes. Sería algo super cool. Por lo menos el de Teenage Mutant Ninja Turtles ya dijeron que este verano. Vamos a ver, yo espero que salga. Chacho, yo también. Me tiene loco, de verdad, ese es el próximo juego en mi radar extraoficialmente, porque puede ser que hayan otros que no, a lo mejor no recuerde ahora mismo esto, pero yo después del Elden Ring no tengo más nada así en el panorama, más que los jueguitos, así que quiero jugar con la nena para el Switch. Por ejemplo, ahora le tengo el ojito a Mario Strikers. Eso también, ese también viene, que sí, ya anunciaron fecha. Ahora. Está por salir y no estaba en la lista. Pero lo que vi me llamó la atención, Gato, en términos de que puedes crear una liga tú online y hacho, eso sí, mucha gente lo tiene en la comunidad, podemos hacer algo chévere con eso. Yo nunca jugué Mario Striker, como que nunca me llamó la atención. Eso estaba para GameCube, ¿estaba eso? Si no me equivoco, sí, que era cuando salió también Mario Sluggers. Fue una fiebre de Mario haciendo crossover con todos los deportes. Mario Deportes, ya. Sí, sí, y estaba bastante bastante decente. Ya, yo sé que hay mucha gente que le gustó muchísimo, pero ya, yo nunca le metí. Bueno, pues gente, ese es el resumen para 2022 de lo que ha salido, que está por salir y que estamos rogando que salga. Yo. Voy a compartir su top de lo que ha salido y lo que está esperando y lo que usted le prendió una vela para que salga, pues nos los comparte por ahí en los comentarios. Señor, sí, señor. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a comenzar yo rapidito. Cuestión de videojuego, Gran Turismo 7. De hecho, hace varios días que no lo juego. La última vez que jugué en el canal, pues estaba con Gran Turismo 7. Terminé el carro de GPV. ¡Let's go! El taller de hojalatería y pintura digital. Yes. ¡Gatonejo! ¿Lo viste terminado, Gio? Sí, súper chulo, sí. Mano. Yo vi la transmisión, el archivo. Súper chulo. Estoy de lo más contento con el resultado. Tengo un método bastante viable, no totalmente sencillo para bregar con las imágenes, pero ya pues me siento seguro de que puedo hacer cositas un poquito más complejas. Ese logo GP fue tremendo, tremendo reto, pero que me ayudó a aprender un montón. Aparte de eso, no hemos estado viendo ni películas ni nada, pues resulta que hemos estado con casa llena desde el viernes pasado. El viernes venía nuestra amiga Vivian a quedarse acá, porque ella vive lejos del aeropuerto, y entonces cuando viaja así que se va temprano, lo que hace es que viene el día antes, pasa la noche acá, y entonces la llevamos temprano al aeropuerto, y ella pues anda por Puerto Rico actualmente. Y entonces ella yéndose y mi cuñado llegando. Y entonces, pues lleva acá desde el sábado, se va mañana martes y hemos estado por ahí paseando. Ayer nos fuimos temprano para un water park, allá estuvimos todo el día. Mi nena se lo disfrutó un montón, nos tiramos por todo. Hoy a mí me dolía hasta los pensamientos, me dolía todo el cuerpo. Esto de ponerse viejo es cosa terrible. Yo sentía que me habían dado una carga de palos, Una pero. pela, una pela, una pela. Sí, pero estamos bien, ¿verdad? Que nos los hemos disfrutado un montón. Pues ya que andamos con el cuñado, pues hemos ido a comer por ahí un montón de restaurantes, que hacían montones de tiempo que no íbamos al restaurante por esto del COVID y qué Sí, sé mano. qué. So, y aprovechando que el weather está bueno, vamos y comemos y pedimos mesa afuera, cosas están más Más bajo control, sí, acá más también. bajo. Y en verdad que lo hemos pasado super cool. Mañana él se va por la tarde, así que por la mañana vamos a ir a aprovechar y vamos a ir a un coffee shop, a beber café con nitrógeno. Va a pedir Nice. nitro. Que él no lo ha probado. Yo lo he tomado, pero poquitas veces me gusta, pero es como que yo tomo café en casa, casi nunca compro café afuera. Sí. Y ya, pues vamos, mañana es la excusa, vamos a ir a comprar nitro. Qué bien. Aparte de eso, nada, hermano. Súper cool, mano. Súper cool. Acá en casa hemos estado bastante, bastante activos este pasado fin de semana. Esto, por mi parte, como estuve en el canal un día adicional, pues tuve chance de probar más extensivamente, digámoslo así, Trek to Yomi. Gato, ando un poco decepcionado con este juego. Este juego también salió en este año. Era parte del listado que actually made it. Sí, en efecto. Yo no sé, Gato, si es porque yo lo estoy jugando en el Juanito One, o sea, en el Xbox One. Quizás este juego esté optimizado para PlayStation 5 y para Xboxes nuevos. Pero honestamente, hay como que una desconexión en términos de las gráficas y lo que yo estaba esperando. Y si fueran las gráficas nada más, pues it's okay, porque pues es un juego en blanco y negro y mi marco de comparación iba en la línea de Ghost of Tsushima, particularmente en los cutscenes, no tanto en el gameplay, pero en los cutscenes. Dicho esto, Gato, también el juego tiene una problemática de input command. El juego, yo estoy 100% seguro que hago lo que tengo que hacer y el juego hace lo que le da la gana. Esto es bien difícil, tú pelear, o sea, el juego te presenta un reto de una y encima del reto que te presenta el juego, tú tienes que estar peleando con que los controles no te respondan adecuadamente. Es bien frustrante, es bien frustrante. Honestamente, ahora mismo, en términos de la historia, también no es lo que yo esperaba. Este juego ahora tiene como que una vibra sobrenatural. Está weird. Voy a seguirle dando, de hecho, esta semana de publicación de este podcast, si ustedes están escuchando, el jueves voy a jugarlo nuevamente, a ver qué tal. Se supone que el juego no sea demasiado extenso, y creo que ya voy por el capítulo 4, si no me equivoco. 3 o 4, no, por el capítulo 4, estoy seguro que es capítulo 4. Y nada, se siente bien repetitivo también. Al último boss que me enfrenté, le gané de una. Era una muerte scripted tenía un fail scripted. Pero llegué de una, de la primera. El camino allá fue que se me hizo difícil. pun al, al título, ¿verdad? Trek, el Trek, fue lo que se me hizo difícil. Lo estoy jugando en la dificultad más difícil posible, para un challenge adicional, pero realmente la pendeja aquí es que le doy al botón como tengo que darle y no responde. Esto responde, again, cuando le da la gana, porque si fuera que uno lo está haciendo mal, pues cosas como esa que pasaron, de que me llevé ese boss de la primera, no pasarían, ¿me entiendes? Porque es una mecánica que tienes que dominar. En ese aspecto imito un poquito a Sekiro, donde Sekiro depende mucho de romper la postura, tú cubrirte adecuadamente y dar el parry en el momento exacto. Este juego también. Dicho esto, en la línea positiva, trabaja muy bien cuando hay un tiro de cámara desde lejos y tú ves a tu personaje pequeñito en pantalla porque lo estás viendo desde el borde de una montaña o lo estás viendo desde otro ángulo que tal vez tú no esperabas. Esas tomas más cinematográficas en ese sentido sí lo trabajaron muy bien. Lo trabajaron muy bien y de lejos pues no importa, ¿verdad?, las terminaciones. Pero por ejemplo, en un momento dado, cuando venía bajando hacia la cámara, el juego, imagínate como que es un nivel tipo Crash Bandicoot cuando te viene persiguiendo el oso, esto que tú vas bajando hacia la cámara de frente. Sí, yeah. Pues brother, un descojón, era como que pero qué es esto, o sea, el grainy en el film, qué sé qué, that's okay, eso es imitando el Kurosawa mode, pero las terminaciones de el personaje ese, honestamente, gato, daba un feeling a que era un juego maybe de PlayStation 3, de Xbox 360, honestamente, por lo menos en mi experiencia. Y again, no sé si responsabilizar el Xbox One, que es lo que yo juego, el Game Pass, o si de momento en otras consolas corría bien. Aunque, dicho esto, tanto Surfing Boy como Spider Popo han mencionado que el juego no les ha respondido adecuadamente tampoco. So, ellos lo han estado jugando, Spider Popo en la versión de PlayStation 5 y Surfing Boy en la versión más actualizada del Xbox. Okay. So, yeah, me imagino que es un problema con el juego. Está sucediendo en diferentes consolas, es como que ya es el juego. Y es frustrante porque si bien es cierto que es un juego indie, no hay problema. Lo que es la casa publicadora Devolver Digital es un powerhouse de los indies. Ellos han hecho juegos espectaculares. Ellos han hecho juegos que, you know, meet a certain standard y te enganchan de una también. Y hay este juego, como que tú vas al release trailer y no cuadra ni con cola con lo que al final fue. Esto puede ser que mi opinión cambie de aquí a cierto tiempo, de aquí a que lo acabe. Por ahora, gato, se está llevando un 6 de 10 conmigo. Por ahora. Oh, wow. Esto, y era uno de mis juegos, pues, esperados. ¿Tú te acuerdas que en el chat de trabajo Alex dijo, ven allí, este juego es el que es? Y yo, hacho, papi, day one. Y cuando me enteré que iba para el Game Pass, pues mejor, porque lo estoy jugando con los $16 que le regalo a Microsoft todos los meses y no lo uso. Esto, soy GG. Pero ya, yeah, eventualmente habría que ver qué tal con Trek. Tú y yo, por ahora, esa es la que hay. En términos de más juegos, pues mira, el pasado sábado estuvimos jugando Rocket League en Open Lobby. Tocaba multiplayer bacalao, noche de multiplayer bacalao. Y estuvimos vacilando allá, jugamos con un montón de gente. Jugó Surfing Boy, jugó Mr. Sazón, jugó Jonan777. Entraron unos panas ahí que yo no conocía, pero como era Open Lobby, ¿sabes?, no hay problema, podemos jugar. Nos fuimos a partidas privadas, jugó Pierre Kaiser, jugó Bedouin Creative. Mano, las risas no faltaron, jugó Bernardi19, en fin, de verdad que se pasó espectacular, esa nochecita de Rocket League, muy, muy, muy divertida. También estuve jugando en el fin de semana un poco de Kirby and the Forgotten Land, la estoy jugando con Lara, es un vacilón jugarlo de dos, vuelvo y te digo, gato, altamente recomendado. Si puedes cuadrar con Aria, la van a pasar de show con ese jueguito. Acá Lara a veces se aborrece de Kirby porque es quien lleva la voz cantante. Y pues, si mueres, pierdes el nivel. Si mueres con el personaje secundario, con Warold D, hay como que un reset de tiempo en lo que se le llena la vida nuevamente. y se incorpora al juego. So, ella a veces como que, no, papá, yo quiero ser Bandana World D. No hay problema, Lara, vamos a hacer el switch en el control. Y es bien fácil, es bien intuitivo, in-game tú puedes hacerlo, realmente no te hace una interrupción mega salvaje del juego como tal. So, en ese aspecto, GG. Se me olvidó algo de la noche del sábado, mano. Un shout out especial a nuestro panita Luismi, que estuvo llevando a cabo un evento de Apex, el torneo de varios equipos. Esto lo estuvo corriendo y toda la cosa. Nos dio raid a nosotros más a la noche y tuvimos a bien hablar con él un ratito. Lo mini entrevistamos. Así que nada, quería reconocer su gesta, ¿verdad?, de organizar este torneo, de que fuera todo un éxito, y que agradecerle nuevamente, ¿verdad?, que estuvo con nosotros ahí en entrevista medio impromptu, porque yo estaba en Discord con los muchachos, y entonces le pedimos que entrara. Los muchachos, papi, bien comportaditos, todo el mundo callado en lo que yo hablaba con Luismi, y entonces seguimos de rolo con el resto del juego. Soy GG, GG para Luismi y para todos los que participaron de ese evento de Apex Legends. Y finalmente, mano, Batman, pero no completa. Vi como que la mitad. Como que la mitad, porque nos quedamos dormidos ya, como que mira, hay que irnos para dormir. Ok. Tanto mi esposa como yo estábamos viéndola. Y hasta ahora me gusta, mano. Me gusta. No me encanta Pattinson como Batman, pero me gusta el rol que está ejerciendo, ¿me entiendes? El eliminando, poniéndole un blur en la cara y en su demeanor como Batman y toda la cosa, porque es como medio plastú, no sé, todo dejado ahí, el majimo, pero la trama de la película, si tuviera que criticar algo de lo que he visto hasta ahora, es el volumen. La película pasa demasiado whisper, o sea, como que entonces sí es parte de la ambientación, fine, pero estaba viendo yo acá el televisor explotado en 60 el volumen. Por la mañana cuando la nena puso los muñequitos, por poco me muero cuando salió el jingle de los muñequitos que ella estaba viendo, porque se me había olvidado que estaba en ese volumen. Pero fuera de eso, hasta donde he visto, sin spoilers, vimos hasta donde hay un evento inesperado con cierto personaje, donde se envía una carta y pues la carta iba dirigida a alguien y la abre otra persona. Ahí creo que fue que me quedé, creo, porque again, estaba dormitando ya en esos últimos minutos. Pero va bastante bien, fíjate, en términos de trama va bastante bien. Me ha gustado, eso sí, ojo, estoy criticando el Batman de Pattinson, el Batman brilloso, pero me ha gustado más que el Batfleck. So, hands down. Sí, ahí estamos, Gigi. Este Batman de Batfleck era como que... Este es un buen balance, el de Pattinson. Es un buen balance entre un Batman realista, ¿verdad?, que tuvimos con la trilogía de... Dios mío, ¿cómo es que se llama este hombre? Christian Bale. De Christian Bale, gracias. Un balance entre eso y un poquito de comic booky. Sí, porque hay muchas referencias de comic book ahí, pero también está el realismo versus el Batman de Batman versus Superman, que era un poquito más fantasioso, I guess. Y ya, las actuaciones de Batfleck, Pattinson se lo está llevando, por lo menos en ese aspecto. So, yeah, me ha gustado hasta ahora lo que he visto. Yo sé que tú la viste completa, pero hasta ahora nos ha gustado lo que hemos visto. Nice. Y fuera de eso, mano, nada más. Cool. No hay cositas ahí chéveres. Yes, sir. Bueno, pues gente, ahora sí vamos a llegar al cierre de este episodio. Yo, nos mantuvimos más o menos mediodía. Vamos allá, ¿viste? Te dije que el truco era no mencionarlo. No mencionarlo, yeah. So, gente, les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, eBooks, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch, estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Y no podemos olvidar que tenemos mercancía bien bacala. Por ahí próximamente voy a estar poniendo las cositas de Vivo, gente. Let's porque ya Vivo por ahí se acerca. Eso es ahora en junio. Están todos invitados a disfrutar y a participar del evento, que va a estar corriendo del 6 al 12 de junio. Inscripciones están abiertas. ¿A usted le interesa participar en algún juego de pelea? Pase por el canal de Twitch y redima sus puntitos por una participación. En la actualidad hay sobre $100 en premios por cada torneo, gente. Son 100 torneos. Así que busque la calculadora. Si usted no sabe multiplicar 100 por 7, va a estar eso épico. Haga los cálculos, gato. Y en esa línea iba a mencionar que, ¿verdad? Cogiendo el segue de vivo. Ahora mismo, en esta semana de publicación, el día viernes, ya vamos a estar cerrando con todo lo que es concerniente a los auspiciadores oficiales, lo cual implica que dos cosas van a pasar durante el próximo fin de semana. Número uno, la imagen de promoción que usted va a ver por ahí con los auspiciadores, son los auspiciadores que son, eso ya no va a cambiar. Número dos, podemos irles develando cuánto es la cantidad a estar en juego para la primera, segunda y tercera posición de todos los torneos. Gente, vivo este año viene acabando, ¿ok? Usted tiene que estar pendiente, separa la fecha, como bien le dijo Gato por ahí, del 6 de junio hasta el 12. ¡Ay, Titi! Ya, esta gente va a estar épico. Tenemos tremenda alineación de juego, bastante gente de la comunidad, va a estar buenísimo, ¿verdad que sí? Bueno, y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos Kitty Norlu, JChino82, MoiSnake85, Kota InoTTV, Nicole J y Vueladora. Y de esta manera terminamos el podcast. Muchísimas gracias, gente, por habernos escuchado y será hasta la próxima semana. ¡Saluda! Resulta que yo metí la pata. Tiempo. ¿Qué pasó, Aria? Aria, mi amor, tú tienes que irte a dormir. Ask your Freddy to read you a bedtime story. Find a book and give it to him, okay? I can't read myself. Oh, you want to read it yourself? Yeah, go ahead. Read yourself a bedtime story. That's fine. Okay. Ahora, ¿dónde me quedé?